hoy es una investigación de la Universidad de La Matanza. Sí. Que pone lupa en la relación entre la agricultura familiar, el Estado y la sociedad civil. Ah, bien. Vos sabés que está realizado bajo la esfera del Departamento de Derecho y Ciencia Política. Uh-huh. Este trabajo de investigación intenta visibilizar la evolución de las acciones respecto a un tipo alternativo de desarrollo agropecuario, los alcances de las medidas que se toman con respecto a ello y lo que queda por hacer todavía. Bien. El proyecto es se decir, llama... el antes, el ahora y el después. Sí, tratan de impulsar políticas públicas en torno a la agricultura familiar. Vamos a través todavía. Del proyecto. Bueno, como les dije, es la Universidad de La Matanza. El proyecto se llama Políticas Públicas y Agricultura Familiar, los registros nacionales de la agricultura familiar en los países del Mercosur. Uh-huh. Ese es el nombre del proyecto. Está a cargo del docente Fabián Cislián y trata sobre las políticas públicas en relación con el desarrollo rural y la promoción de la agricultura familiar. La investigación evidencia el vínculo que existe entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil a la hora de diseñar y poner en práctica sus propias políticas. Uh-huh. De acuerdo a la investigación, la producción familiar se caracteriza por la relación entre la unidad doméstica y la unidad productiva físicamente integradas. La producción familiar se utiliza para el autoconsumo, pero también se dirige al mercado. En este tipo de desarrollo productivo existe una menor dependencia de los insumos externos y de la fuerza de trabajo ajena, ya que es el mismo productor, el agricultor, el que adopta el rol de emprendedor. Está y bien. Trabaja en sintonía con la unidad familiar a la que pertenece. Está en este bien. Sentido, el profesor que está a cargo del proyecto, Cislián, explica que las diferencias entre los grandes modelos productivos y los que son en los que son protagonistas del trabajo de investigación, dice que en las últimas dos décadas el crecimiento exponencial del cultivo de soja vino acompañado por la intensificación del uso de los llamados paquetes tecnológicos, del aumento exponencial de la productividad y las ganancias extraordinarias y los ingresos fiscales, que sería uh-huh. lo que vemos, lo que es noticia a través de los medios de comunicación, dejando sí. de lado un poco el trabajo que en el campo también realizan las familias, como una producción propia, pero uh-huh. también con la posibilidad de estar insertos en el mercado. Está bien. El proyecto de la Universidad Nacional de La Matanza sostiene que los principales aportes del sector son la producción de la familia en los aspectos económicos, sociales, culturales y también identitarios, y la garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria sobre la base del trabajo digno y la absorción de la mano de obra que evita la migración y la pobreza. Este modelo promueve la concentración de la tierra, la producción y las riquezas, a diferencia de los empresarios rurales que gerencian el modelo de los agronegocios. La agricultura familiar es aquel tipo de producción en donde las actividades agrícolas son el recurso principal de la estrategia de vida de las familias. Vos sabés que en nuestro país dice que estamos acostumbrados a los grandes productores de antaño. Dice que este tipo de a actividad ver, agropecuaria, ¿cómo es eso? Sí. Claro, lo que conocemos como el gran dueño de las tierras, ajá. que produce, exporta, pero lo que toma como importante esta investigación es la cuestión cultural y cómo el trabajo de la familia puede también provocar una inserción en el mercado. Está bien. Y puede dar trabajo a esa familia y a otras más. Bien. Una cuestión de redes, lo uh-huh. que venimos hablando en programas anteriores uh-huh. también. Dice, paradójicamente, si bien los agricultores familiares se hallan en condiciones de garantizar la soberanía alimentaria de todos los argentinos, mayoritariamente viven en condiciones de pobreza y marginalidad social y encuentran dificultades para acceder a los recursos y para comercializar sus productos, lo que está muy relacionado con el tema de los créditos a los cuales pueden acceder. Personas que por ahí no tienen un respaldo económico para poder acceder a que el banco les dé el dinero para seguir con su producción familiar. Además, los productores poseen enormes dificultades en términos de acceso a la tierra, al agua, a la infraestructura básica, al transporte y a otros servicios, por lo cual sus explotaciones son consideradas inviables en los enfoques denominados por el desarrollo económico. O sea, es que, si bien el modelo agroexportador aún no ha sido reemplazado, en los últimos tiempos ha sido beneficioso para la agricultura familiar. Desde el actual Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, sí. se ha comenzado a definir una política de desarrollo rural con enfoque territorial, con uh-huh. énfasis en la promoción de la agricultura familiar, entendida ya no como un objeto exclusivamente de la asistencia social, sino como un formato de producto viable. En este sentido, en 2004 fue creado el Foro Nacional de Agricultura Familiar, el FONAF, y en el 2007 el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, el RENAF, que tienen como objetivos centrales la identificación genuina de los agricultores familiares y el desarrollo de un padrón de agricultores que facilite el diseño y la implementación de políticas diferentes. Uh-huh. La historia no ha favorecido a los pequeños agricultores, es de conocimiento público. Hasta no hace mucho tiempo, casi la totalidad de las acciones estaban dirigidas solamente a las producciones pampeanas altamente capitalizadas, salvo algunas excepciones parciales, pero que mucho no, no han incidido. Pero ahora el panorama está cambiando y este tipo de proyectos, como dije, de la Universidad de La Matanza, colaboran en este sentido. Les tiro algunos datos con respecto a la agricultura familiar en la Argentina. ¿Vas a tirarnos datos? Sí, vos sabés que abarca el 66% de los establecimientos agropecuarios, ocupa más de 23 millones de hectáreas, que sería el 13,5% de la superficie nacional. ¿La agricultura familiar ocupa... La agricultura familiar ocupa 23 millones de hectáreas. Así es, 13,5% de la superficie nacional. Todavía le gana la soja con 19. Y produce el 20% del valor bruto de la producción y contempla el 53% del empleo rural. De acuerdo a estos datos con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar, el CIPAF, perteneciente también al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del INTA. Uh-huh. Eso fue la actualidad científica. Agricultura familiar. Decime, Tita, ¿conoces algo de San Luis? Porque habría que explorar ahí qué ocurre con la agricultura familiar en San Luis. Entiendo que hay una delegación de agricultura familiar acá en San Luis. Así que me parece que tendríamos que... ¿El gobierno de la provincia? El gobierno nacional. Nacional, ajá. Claro, dependiente del gobierno nacional. Sí, a través del INTA se trabajan estos temas en la provincia. Además del INTA. Además del INTA no sabría decirte. Además hay una fuerte promoción de la agricultura familiar. Vos sabés que en abril del 2010 hubo una conferencia regional de la FAO. Sí. Una conferencia regional de la FAO en donde los gobiernos todos resaltaron la importancia de la agricultura familiar. Pero si te pones a ver del 2010 a la fecha, si quieres te puedo ir un poquito más atrás también. Son pocos los países en América Latina que han hecho esfuerzos concretos en la promoción y sostener la agricultura familiar, porque en principio vos tenés que, como bien se decía por ahí en el texto, no es una cuestión nada más de tener la tierra para trabajarla, es una cuestión cultural, hay que desandar otras culturas acerca de la producción para volcarte nuevamente a la agricultura familiar. Es muy tentador alquilar tu campo y no trabajarlo vos. Seguro, porque nos hacen creer que eso es como lo mejor que puedes hacer. Porque por ahí existe esto de vos sos un pequeño productor, quizás no tengas el respaldo para conseguir los préstamos que nosotros sí. Entonces, alquilanos tu campo, vos vas a cobrar mensualmente el alquiler del campo y vienen otros a producir sobre tu tierra. Eso es muy común en la provincia. Acá donde me parece que tendríamos que ser un poquito más sesudos. Por sesudo me refiero a parar un poco la pelota, salir del enojo que pueda provocar las intervenciones estatales, uh-huh. ¿sí? Y pensar seriamente en la necesidad de cierta intervención estatal. A mi juicio, cuando las cosas están en crisis, tiene que haber mucha intervención estatal de la buena, en donde si vos apostás a una política de que la agricultura familiar tiene que ser algo que tiene que florecer en el país, entonces tiene que intervenir el Estado, porque vos no vas a esperar ahora de verle una financiera plata para el crédito que necesitas para, por ejemplo, comprar un poco de maquinaria. Sí. A mí me resulta, como para empezar, impensado que sea por ese lado. Ahora hay que ver, hablando de gobierno nacional, la coherencia que existe entre planes de agricultura familiar y una creciente sojización. No digo sojización como único símbolo de los problemas de el monocultivo, porque podría ser que salimos de la soja y nos volcamos a otro cultivo productivo dentro de 10 años, hiperproductivo y con buena renta. Lo que estoy diciendo es que sería saludable que, además de apoyar estas iniciativas en términos de agricultura familiar, se pudieran ir visualizando claramente otras iniciativas en términos de darle lugar, por ejemplo, a la soja, es un tema importante, darle otro lugar. Probablemente la cuestión de darle valor agregado a los productos conlleve a un menor empleo de tierras en algunos productos para, digamos, con menos tierra poder darle valor agregado a menos toneladas por hectárea, digamos, dado que tenés menos hectáreas para producir. Eso es lo que yo espero ver en el futuro, ¿no? Como coherencia, mirás para el horizonte y ves como coherencia en todo eso. Esta es una iniciativa. Esta es una buena iniciativa. Y aparte de pensarlo, ¿no?, en articulación con las organizaciones de la sociedad civil. Totalmente. No queremos productores familiares que trabajen cada uno por su lado, sino que de alguna manera que puedan tejer esas redes que los hagan más fuertes y poder crear sus propias políticas públicas. Así es. Che, tenemos tema musical. ¿Qué vamos a escuchar, Antonio Mangione? De Sabina Embustera. Escuchémoslo. Tili dijo eso. Así será.